los supuestos controles y la supuesta reglamentación que nos va a mantener a salvo de cualquier problema, y que haría de Mendoza, prácticamente que están queriendo venderlo así, estaría a la punta, sería líder mundial en protección y en seguridad de explotación de hidrocarburos no convencionales, ¿no? Es decir, tratar de hacernos creer que los desastres que han ocurrido en muchas regiones, áreas de Estados Unidos que se han abierto a este tipo de explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales o en Canadá, y que justamente han motivado que países como Francia, como Alemania, como algunos estados de los Estados Unidos, como Nueva York, y países como Nueva Zelanda, como Australia, el estado de Queensland, han prohibido esta actividad. Estamos hablando de países líderes en tecnología. Queensland, por ejemplo, tiene una larga historia de megaminería, pero aún así los habitantes dijeron, no, a ver, nosotros no queremos saber nada de este tipo de explotación porque sabemos los altísimos riesgos ambientales que conlleva.